Nuestro recomendado de la semana es la película Secretos Peligrosos. Esta película se estará proyectando en las salas de cine del Colombo Americano. Esta película narra la lucha que emprende un agente de policía de Nebraska, que cuando fue a Bosnia tras la guerra de los Balcanes como observadora de las Naciones Unidas para denunciar ante la ONU a una multinacional que había cubierto varios casos de tráfico sexual. El guion está basado en la